sábado 6 de octubre. Ustedes, hermanos, han sido llamados a la libertad, pero no usen esta libertad para dar rienda suelta a sus instintos. Más bien, sírvanse los unos a los otros por amor. Gálatas 5, versículo 13. Desde la fe, el apóstol Pablo les escribe a los Gálatas. El lenguaje de la fe es simbólico y el de la ciencia explicativo. La libertad, que significa vivir en la fe, es el símbolo creíble. Hoy, en las múltiples de esa sobreabundancia del amor, el beso al leproso, la reacción ante la injusticia, la donación de un órgano, el hallazgo de una medicina, el compromiso por la paz, la representación de la belleza, la plantación de un árbol, la caricia a un animal y mucho más. Estos son signos que nos conducen a la plenitud de la vida y, como todo, tienen su grado mayor o menor de significado. Pero la práctica de la libertad por la fe no es lo mismo que el libertinaje. El libertinaje se desarrolla cuando la libertad no tiene cauce ni real orientación. Libertinaje es el egoísmo de solo actuar en beneficio propio y para satisfacer la propia pulsión o empuje, sin medida ni horizonte. Ahí levanta su voz el apóstol: no usen esa libertad para dar rienda suelta a sus instintos. Al contrario, desarrollen sus capacidades y sus dones, crezcan como personas que viven en una comunidad, la familia, las relaciones laborales, el espacio de la militancia política y social y tantas otras formas de relaciones. La idea de la ayuda mutua es parte del concepto de libertad. Una persona es persona a causa de los demás y solo puede ser realmente libre a través del otro y de la otra. Tengamos un buen día sirviendo en amor. Una reflexión de Bruno Knoblauch para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.